Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Encontramos hoy en la página del Evangelio que nos habla sobre el martirio de Juan el Bautista. Y cada vez que uno piensa en Juan o lee sobre él en el Evangelio, piensa cómo la vida de Juan el Bautista terminó de esa manera por ser fiel a la misión que Dios le había encomendado. Fue martirizado, fue asesinado por mantenerse en la verdad y por no tener miedo a decirla abiertamente, incluso ante el rey Herodes. Él le decía abiertamente la verdad, el pecado en el que él estaba viviendo, y al final, por esta causa, fue asesinado, porque la mujer de Herodes no estaba de acuerdo con esta verdad que Juan le decía. Hablar de Juan el Bautista es reconocer también esa entrega total al servicio de Dios. Es reconocer a un hombre que vivió fielmente y también con mucha coherencia la misión a la que el Padre Dios le había encomendado. Pero también al hablar de Juan el Bautista pensamos que Jesús va a terminar de la misma manera que Juan y por la misma causa, porque Jesús se mantendrá fiel a la misión que el Padre le ha encomendado y entonces al final asistiremos también a la muerte de Jesús, al asesinato de Jesús, por esta causa, porque Jesús fue fiel también a Dios. Y al pensar en Jesús de esa manera pensamos como todos aquellos que dicen creer en Jesús deberían realizar el mismo camino. Tal vez no llegar a morir como llegó a morir Juan el Bautista o llegar a morir como murió Jesús, pero sí mantenerse fieles a la verdad que han creído por el nombre de Jesús. Porque si alguien dice que cree en Jesús, está creyendo en todo lo que Él es, y en todo lo que Él predicó, y en todo lo que Él hizo, y en todo el camino de vida que Él vino a dejar aquí a esta tierra. Y entonces debería mantenerse fiel de la misma manera que fue Jesús fiel a su misión. Y es ahí cuando encontramos nosotros problemas para practicar nuestra fe, porque en la mayoría de veces nos cuesta mantenernos en esa fidelidad a Jesús. Porque el ser fiel a lo que Jesús nos dejó en el Evangelio requiere sacrificio, requiere entrega, requiere fidelidad, requiere estar consciente de que muchas veces debo mantenerme fiel a la verdad a pesar de que a mi alrededor puede existir la mentira o puedan existir personas a las que no les gusta andar en esa verdad. Puede ser que a mi alrededor existan personas como en el tiempo de Jeremías. Jeremías fue un profeta de Dios. Jeremías fue el profeta que anunció la palabra de Dios a su propio pueblo. Y dice hoy la lectura que escuchamos que estaban ahí alrededor acechándole personas que querían matarlo porque estaba diciendo la verdad. Y es la misma situación cuando alguien está consciente de esta fe cristiana, de los valores cristianos, de la vida correcta que debe llevar. Cuando alguien es consciente de ello y se mantiene de esa manera, a su alrededor van a haber personas que no están de acuerdo y entonces va a sufrir persecución. Tal vez no va a llegar a dar la vida, a morir, como he dicho, pero sí va a encontrar esa oposición. Y el mantenerse fiel a sus creencias, a sus valores, a lo que él tiene en su interior como firme propósitos de mantenerse fiel a Dios, eso va a requerir sacrificio y le va a ser difícil el mantenerse fiel. Pero si alguien, como digo, cree en Jesucristo, a pesar de todas las circunstancias adversas que puede encontrar a su alrededor, se mantendrá fiel. Y ahí entonces estará viviendo de acuerdo al camino que Jesús ha propuesto para aquellos que creen en Él. Por eso digo, pensar en Juan el Bautista, pensar también en Jesús, es pensar en nuestra propia vida. Es como nosotros estamos viviendo cristianamente nuestra vida. ¿Hasta dónde están arraigados en nosotros los valores cristianos? Especialmente el valor de la verdad, de la sinceridad. ¿Hasta dónde nosotros somos fieles a la verdad, cueste lo que cueste en nuestra vida? Porque de eso se trata. El que yo me mantenga fiel a Dios, a pesar de que me toque sufrir, a pesar de que tenga que encontrar obstáculos en ese camino o a mi alrededor. Por eso es bien importante hoy esta lectura. Juan el Bautista se mantuvo fiel hasta el final de su vida, incluso hasta la muerte. Jesucristo, por el que estamos aquí reunidos, se mantuvo fiel hasta el final, hasta entregar su vida en una cruz, por ser fiel a la verdad y porque Él mismo era la verdad. Muchos creyentes en la historia de la Iglesia se han mantenido fieles también a esa verdad, a Jesucristo, y han encontrado la muerte. Muchas personas en nuestra actualidad siguen manteniéndose fieles y también están encontrando persecuciones, pero su fe, su convencimiento en esta fe los hace mantenerse fieles. Nosotros que estamos aquí podemos también estar llamados a mantenernos fieles. Incluso podemos haber aquí personas que tal vez estamos sufriendo algún tipo de persecución por mantenernos fieles a nuestra fe cristiana. Es un tiempo oportuno para pedirle a Dios el que nos ayude. Como dijimos en el Salmo, defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Ese es el clamor de una persona que está asediada por la persecución, por su fidelidad. Ese es el clamor de aquel que anda perseguido por ser fiel a Dios. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío, a mantenerme fiel, a ser fiel a esta fe, a no dejarme vencer por los obstáculos que encuentre en mi vida, sino a mantenerme fiel. Pidamos eso para todos nosotros. Acerquémonos a la Eucaristía, comulguemos hoy también para que el alimento nos mantenga fuertes, nos haga fuertes en la fe. Alimentados con la Eucaristía, podemos ser fieles a la verdad en Jesús.